En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos semana, lunes 19 de diciembre de 2022, la semana de la Navidad. Próximo sábado es Nochebuena, el domingo, día 25 de diciembre, día de la Navidad. Y lo primero es dar la enhorabuena a todos los argentinos y argentinas que de manera brillante ayer se proclamaron campeones del mundo, liderados por De Dios, que ya es Lionel Messi, al que le faltaba solo ese título de Copa del Mundo que ya tiene en sus repletas vitrinas. La verdad es que la final de ayer fue una auténtica oda al fútbol. Gran final, seguramente una de las mejores de los últimos tiempos. Fue tan cruel para Francia el perder en los penaltis esa Copa del Mundo, como tremendamente emocionante y feliz para los argentinos ganarla. Pudo ganar cualquiera, pero es cierto que el gen competitivo de Argentina se impuso desde el principio, aunque luego sufrió para ganar, como digo, en la tanda de penaltis, donde también fueron mejores. Pero tan justo hubiera sido que se lo hubiera llevado Francia con un Kylian Mbappé realmente estratosférico. Marcó un hat-trick en una final de la Copa del Mundo y no le alcanzó para ganarla. Tan solo, que no es poco, para proclamarse bota de oro. En las calles de la ciudad, aquí y en todas, me imagino, en muchas capitales, cientos de argentinos se abalanzaron para disfrutar, igual que en la propia Argentina. Los hermanos argentinos están de enhorabuena y pueden disfrutar de esta Copa del Mundo brillante conseguida ayer en esa tanda de penaltis. Y desde luego también es un acicate para el Elche Club de Fútbol, porque el propietario, que allí estuvo en el palco, Cristian Bragarnik, disfrutó con la final y con la Copa del Mundo. No le ha faltado tiempo para echarse unas fotos, el que puede. Y también un estímulo para los Lucas Boye, Ezequiel Ponce, Nico Fernández o Lautaro Blanco. Jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol que mañana tienen partido de Copa del Rey. Objetivo, ser competitivos, pasar a la siguiente eliminatoria. Son favoritos, reconoce Pablo Machín, que se estrena. Bueno, es un partido oficial, una competición oficial, y nosotros nos lo tenemos que tomar pues exactamente igual que cualquier partido de liga. Por más que lleva razón, va a ser muy difícil que el Elche vaya a ganar esta competición, y la nuestra sí que es la liga, pero creo que todos los partidos oficiales son importantes, y además necesitamos ir cambiando la cara, ganar, que siempre refuerza y siempre viene bien, y respetando al rival. Es evidente que nosotros somos favoritos, pero lo tenemos que demostrar en el terreno de juego, que sin duda también pues será uno de los condicionantes, porque sí, como parece, también puede que, aparte de ya con sabido frío, que aquí no estáis muy acostumbrados, pero sí que parece que lloverá también, pues bueno, son circunstancias que tenemos que valorar, adaptarnos bien, y la palabra clave es saber competir. La palabra clave es saber competir. Mucho tiempo de la rueda de prensa se ha empleado en el capítulo de fichajes. ¿Por qué no han llegado todavía? Bueno, pues ha dejado claro que tiene constancia de que se está trabajando en ellos, que igual hay jugadores que no quieren arriesgarse a fichar por el Elche, que se está trabajando y que podrían tener ya algunos, pero no quieren algunos ni cualquiera. Quieren futbolistas que mejoren el nivel de la actual plantilla y espera que a principios de enero tener ya algunos, además de Lautaro Blanco, que no es la única baja para el partido de mañana. Lautaro Blanco no puede jugar porque no podrá ser inscrito hasta el 1 de enero. Además de Lautaro Blanco, tampoco podrán jugar John Chetaulla, lesionado hasta los próximos dos meses. Paul Lirola, con problemas en los isquiotibiales, no está claro si tiene una rotura fibrilar o no. Y tampoco va a estar Nico Fernández. Ayer le dieron un balonazo en la muñeca y podría tener una fisura ahí en los huesos. Lo lleva inmovilizado y es sin duda mala suerte lo que ha tenido Nico, que a priori iba a ser el carrilero zurdo en el partido de mañana. Por tanto, de tres zurdos que tienes ahí, pues solo te queda uno, Carlos Clerc, que es el menos carrilero, como le gusta jugar a Pablo Machín, con tres centrales y dos carrileros profundos. Por tanto, las bajas son cuatro: John, Lirola, Nico y Lautaro, este último porque todavía no puede jugar. Y la buena noticia es que Enzo Rocco ya empieza a entrenar con el resto del grupo. Pues vamos a escuchar en unos instantes a Pablo Machín en la rueda de prensa que ha dado hace unos minutos en el estadio Martínez Valero. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Desde la dirección y empleados de Restaurantes Águila Bar, os deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Águila Bar, para disfrutar cada momento. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclos Ansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclos Ansano, tu tienda Scott Reference Center, Ramón Vicente Serrano 3, Elche. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás buscando ese regalo tan especial para él en estas fechas? Yo sin duda elegiría Ecus. En Ecus encontrarás las marcas más exclusivas: Etro, Erno, Emporio Armani, Discord y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Síguelos en Instagram o en su tienda online ecus1985.es. Ecus, el mejor regalo para sorprenderle o para ti, que también te lo mereces. Thank you. Elche en punta. Con Paco Gómez. Those Christmas lights light up the street. Down where the sea and sailing. El espíritu de la Navidad que nos inunda ya con la alegría para Argentina, con su mundial, el tercero. El primero lo consiguió en el año 78. Era el mundial de los Kempes, Pumpido y compañía. Luego en el 86 fue el mundial, sin duda, de Diego Armando Maradona. Y este mundial 2022, liderado claramente por Leo Messi, que puede sentarse a comer en la mesa de los Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y él mismo. Yo creo que son los cinco grandes. Ahora ya el debate, dependiendo de quién los haya visto jugar, que no todos hemos visto jugar. Yo, por ejemplo, no he visto jugar a Di Stéfano y Pelé prácticamente ni me acuerdo. Pues del resto, cada uno podrá discutir. Del resto no, de los cinco, sobre todo los que lo hayan visto. A mí Leo Messi, desde luego, me parece que cierra el círculo a su brillantísima carrera, y sobre todo por la regularidad enorme en los 15 años, para mí es el más grande. Y mira que no soy yo muy culé, lo digo porque su vasta y amplia carrera la ha desarrollado en el Fútbol Club Barcelona, pero por lo que ha dado, por lo que ha hecho disfrutar a varias generaciones y por lo que ha conseguido, es decir, todo, le faltaba la Copa del Mundo. Seguramente, si no es el mejor, se acerca a serlo de la historia. Yo, a mí, por ejemplo, hasta la irrupción de Messi, Maradona era el futbolista que más me había encantado, era la magia absoluta y pura, pero es cierto que no tuvo ni mucho menos la regularidad y que no ganó tanto como Leo Messi. Pero bueno, sobre esto hay gustos, como sobre los grandes vinos. Enhorabuena, como digo, a todos los argentinos, y bueno, tremendamente cruel para los franceses. Desde aquí mandarles también un fortísimo abrazo, porque perder un mundial así, imaginaos que nos hubiera pasado a nosotros, los españoles, pues estaríamos completamente derrotados y hundidos. Y lo bueno que tiene el fútbol, para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo positivo y lo bueno, en este caso para los argentinos, es que durante unas horas, ayer y seguramente unos días, pues se olvidarán de las penurias, de los problemas, de la inflación, de las crisis y hasta del corralito que han pasado durante tanto tiempo. Así que, como he dicho, enhorabuena con letras mayúsculas, porque, aparte del título, el partidazo de ayer fue excelso, extraordinario. Yo creo que llevo vistos 12 mundiales y 12 finales, que yo me acuerdo desde el 78, porque la del 74 era muy pequeñito y no me acuerdo, y la del 70, pues tenía 2 o 3 años, tampoco me acuerdo. Desde el 78 yo creo que ha sido la final más emocionante que se ha vivido por todo lo que sucedió. Bueno, y en el Elche Club de Fútbol también están, lógicamente, de enhorabuena, porque hay una colonia de argentinos, empezando por su propietario, que ha estado todo el Mundial en Qatar. Desde luego habrá tenido tiempo de catar futbolistas de todo amplio espectro, porque es el mejor escaparate posible. Lo que pasa que en el Mundial, los que hayan destacado, seguramente ese precio no se podrá pagar. Pero bueno, que le ha servido, sin duda, para ampliar horizontes a Christian Bragarnik, que ayer también estuvo en el palco viendo a su Argentina ya campeona. Y aparte de él y de muchos brazos derechos y manos izquierdas que tiene dentro del club, pues también propios jugadores argentinos, como los Lucas Boyé, Nico Fernández, Lautaro Blanco, el propio Ezequiel Ponce, que ayer serían tremendamente felices ellos y sus familias. Vamos a ver si ese estímulo también anímico y moral hace que veamos de estos futbolistas pues su mejor versión. Desde la llegada de Pablo Machín, sin duda, poco a poco se ha ido viendo un cambio importante en entrenamientos y en partidos de pretemporada, pero lo que vale empieza mañana. La hora de la verdad empieza mañana. La prueba del algodón es mañana y, sobre todo, el jueves de la semana que viene en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Hoy Pablo Machín, hablando de ese partido de Copa del Rey, que mañana retransmitiremos desde las 6:30, pues contando lo que suceda en ese estadio Pedro Escartín de Guadalajara, partido único, segunda eliminatoria. Ha reconocido Pablo Machín que son favoritos, pero que tienen que demostrarlo. que es cierto que para el Elche la Copa, bueno, siempre se dice, ¿no?, que la Copa del Rey es un trofeo y una competición secundaria, que lo que importa es la Liga, y es verdad, que a veces distrae y a veces perjudica el estar en medio de una semana con partidos de Liga antes y después. En esta ocasión, el propio Machín ha reconocido que van a sacar el mejor equipo posible, son favoritos, porque no tienen que jugar la Liga hasta 9 días después. Ha dicho que está muy contento de la puesta en marcha del equipo, de la pretemporada, a pesar de las ausencias por lesiones y de los fichajes que siguen sin llegar. El 70% de la rueda de prensa ha girado en torno a esos fichajes. Ha dicho que, lógicamente, falta reforzar la defensa, que tienen que dar, que el equipo ha dado un paso al frente, pero que tienen que dar un paso gigantesco al frente, y para ello hacen falta que lleguen refuerzos y refuerzos buenos, sobre todo en la parte de atrás. Reconoce, cuando le hemos preguntado si tiene ansiedad porque no han llegado esos refuerzos hasta el momento, dice que cuando llegó ya se planteó que se necesitaban refuerzos en defensa y que el propio club lo planteaba, y bueno, pues ha confirmado que en enero hay muchos partidos y necesitan los refuerzos pronto, porque si no, el objetivo se podría alejar. Es que más claro y más alto no lo puede decir Pablo Machín. Yo creo que cuanto antes lleguen, y ya están pasando días importantes, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Lautaro Blanco. Es cierto, no puede jugar mañana. Es cierto, no podrá jugar el jueves 29 en el Metropolitano, pero lleva absorbiendo la metodología machiniana desde hace un mes, desde que llegó. Y eso es una ventaja impagable. No es lo mismo el que llegue mañana que el que lleva un mes. Y no es lo mismo el que llegue dentro de 3 semanas que el que venga mañana, o el que lleva un mes y llevará un mes y 3 semanas cuando venga el de las 3 semanas. Yo creo que se entiende todo. Por tanto, bueno, pues vamos a escuchar algunas de las frases del técnico blanquiverde en cuanto al tema de fichajes. Y mañana quizás nos centramos más ya en lo que es el partido de Copa del Rey, donde, recordamos, hay 3 bajas seguras. Paul Lirola, molestias en los isquiotibiales. John Chetaulla, fractura en el peroné. Y Nico Fernández, que el otro día marcó un hat-trick en el partido contra el Torrellano y que ayer recibió un balonazo en la muñeca, con tan mala suerte de que tiene una fisura o incluso una fractura ahí en los huesos de la muñeca, y veremos el alcance de esa lesión y el tiempo que le puede dejar en el dique seco. Es mala suerte porque decíamos, bueno, ahora va a tener 3 laterales. Bueno, pues ni Nico mañana, ni Lautaro, porque todavía no está inscrito, le queda Carlos Kler, que es el menos de los carrileros profundos. Es mucho más un lateral. Se le preguntaba al técnico blanquiverde sobre el qué le falta desde que ha llegado al Elche Club de Fútbol. Pablo Machín. Bueno, me falta conseguir resultados y conseguir el objetivo, que por más que lo veamos muy lejano, y ya os dije desde el primer momento que yo quería ir valorando el proceso y no fijarnos mucho en la clasificación, porque el objetivo es hacer un equipo competitivo, mejorar lo que se había estado haciendo hasta ahora. Creo que vamos por el buen camino. Sin duda que nos faltan cosas, y muchas tienen que ver también con reforzar ciertos puestos en los que se están cebando con nosotros, pues las lesiones o la mala suerte. Pero ya vuelvo a repetir, estoy contento con la actitud de los futbolistas. Creo que tenemos más nivel en la plantilla del que se ha demostrado hasta ahora, y tenemos las ganas y el convencimiento de que lo vamos a demostrar a partir de ahora. Se le preguntaba si, además de los centrales, también quería firmar a un portero para meterle mayor competencia a Edgar Badía. Y esta era su respuesta. A ver, yo te hablo en general. Estoy abierto, exactamente igual que creo que la presidencia, el dueño, el director deportivo, la afición, los propios compañeros, a que lo que venga sea para mejorar la competitividad y el nivel del equipo. Si el mercado nos ofrece algo para mejorar, lo vamos a valorar. Si tenemos muchos futbolistas en una posición, pues no no vamos a sobrecargar esa posición, pero sí creemos que se puede mejorar, por supuesto que estamos receptivos. Pero ahora, como ya he repetido varias veces, para mí los mejores jugadores son los con los que voy a ir a Guadalajara. Confío y tengo la certeza de que desde el club se está trabajando en intentar mejorar y bueno, cuando a mí me ofrezcan esas posibilidades, pues daré mi valoración y exactamente igual que ahora entrenaré para hacer un once competitivo y para tener garantías de poder ganar los partidos. Se le preguntaba también si está ilusionado con la plantilla actual o sigue muy pendiente de esos fichajes que todavía no han llegado. Yo creo que vosotros lo habéis dicho y con vuestras preguntas creo que estáis de acuerdo en que el equipo, pues cuando ha jugado los partidos amistosos, se ha visto que tiene, como he dicho, ¿no? Creo que más capacidad de la que se había demostrado hasta ahora. ¿Eso hace ilusionarnos? Sí, por supuesto, pero no nos dio para poder ganar esos partidos y todos somos conscientes de que necesitamos pues, mejorar, sobre todo en algunas posiciones. Creo que el equipo de ahora sí que ha dado un paso, pero tenemos que estar abiertos, como todos los equipos, a dar, en vez de un pasito, un paso de gigante, ¿no? Y para eso, pues, la competitividad siempre es buena y por supuesto que llegarán esos fichajes que nos van a hacer un equipo más fuerte, más competitivo, con más alternativas y ojalá también más competitivo. Sigue mandando ese mensaje de que llegarán esos fichajes que harán que el Elche sea más fuerte y más competitivo, que el equipo ha dado un paso al frente, pero que necesitan dar un paso de gigante. En cada respuesta siempre hay un mensaje, y no velado precisamente, sino muy claro, al club y sobre todo a su propietario Cristian Bragarni. Porque aquí le hacíamos la pregunta de si tiene ansiedad de ver que, por mucho que lo dice, ya en la rueda de prensa del Leeds United hace casi dos semanas, pues lo decía que estaba pues pendiente de que llegasen y que era importante, había que ser inteligentes para ficharlos cuanto antes, para que se integren cuanto antes y se adapten a la filosofía y al club, pero sobre todo al sistema táctico que él propone. Le decíamos que no es precisamente la urgencia y la rapidez el modus operandi del propietario, que como digo, pues ha estado un mes en Qatar viendo los mundiales y sobre todo viendo a la selección de Argentina y apoyándola. Y ahí están los precedentes. Francisco le pidió fichajes de centrales y en tres meses y medio llegó el último día un tal Fede Fernández que ya no forma parte de la primera plantilla. ¿Tiene ansiedad porque no llegan esos refuerzos? A ver, vuelvo a repetir un poco lo que os comento. Para mí los mejores hoy por hoy son los que tengo, trabajo con ellos, estoy encantado y creo que están dando un paso adelante y están rindiendo a un nivel óptimo. Es evidente que cuando llegué aquí, pues ya se planteó que se necesitaban una serie de refuerzos, pero ya planteado desde el club, no solo... desde mi punto de vista. Entonces, seguro que se está trabajando y yo doy fe, pero el mercado pues lleva los tiempos que lleva. Seguro que, haciendo la apreciación que haces, este no es un mercado como el de verano en el que te puedes esperar hasta última hora, porque bueno, en un mes hay muchísimos partidos y de ganarlos a no hacerlo, pues el equipo puede tener unos visos u otros, ¿no? Con lo cual, creo que todos estamos en la certeza de que necesitamos que esos refuerzos lleguen pronto, porque si no, pues quizá los objetivos sean muy alejados. Ojo a la frase que ha dicho, que yo creo que es muy importante. En enero hay muchos partidos y se necesitan los refuerzos pronto, porque si no, el objetivo pues se alejaría y ya sería casi imposible luchar por esa permanencia. Que además, el reforzarse en el mercado invernal no te garantiza que vayas a conseguir el objetivo, pero lo que no puedes es quedarte quieto. Todo el mundo sabe lo que le falta al Elche. Lo saben hasta los rivales. Habrá que poner ya de por sí toda la carne en el asador. Habrá que poner el alma en intentar mantener la categoría y para ello firmar lo que puedas. Futbolistas que de verdad mejoren, pero sobre todo es que en esa posición de central, es que mañana va a tener que jugar con tres centrales. Y además, si tenemos en cuenta

la Navidad, donde intentamos entre todos empujar un poquito más, ser mejores personas, ser más solidarios. Qué lástima no serlo durante todo el año, ¿verdad? Bueno, pues al menos que en estas fechas ayudemos todos más. Por cierto, que este grupo, esta casa, Teleelche y Teleelche en Radio Marca, ya sabéis que hemos puesto un año más nuestra campaña solidaria de recogida de alimentos. Son ya más de 20 años de Soli Navidad, una gran acción solidaria en la que recogemos alimentos no perecederos para las personas que más lo necesitan, y que va a concluir el próximo viernes 23 de diciembre en la Plaza de Baix, desde donde haremos en directo toda la programación de Teleelche Radio Marca de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este programa Elche en Punta lo haremos también desde allí. Lo podrás seguir, como siempre, en el 101.4 de la FM y también a través de Teleelche Televisión y en nuestra web, en nuestra app. Recuerda que puedes acercarte durante toda esta semana para entregar tus alimentos, para poner tu granito de arena también. Y puedes acercarte aquí a las instalaciones de Teleelche en calle La Fira número 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aquí frente a la Basílica de Santa María. El 23, todos esos alimentos que vayáis trayendo se van a instalar junto al gran árbol de Navidad que hay en la Plaza de Baix del Ayuntamiento, donde estaremos en directo en ese programa de radio, el más solidario de la ciudad. Todo lo recogido irá destinado al dispositivo de emergencia alimentaria, que será repartido por la Asociación de Voluntarios Conciénciate. Con un poquito de arroz, de garbanzos, de alubias, de leche, de productos también de higiene, podemos ayudar a muchos. Y mañana tenemos partido de Copa del Rey. Mañana hablaremos más en profundidad de ese partido. Hoy queríamos dedicar parte de esa rueda de prensa, que ha sido muy amplia, al tema de los refuerzos, de los fichajes. Se le volvió a insistir a Pablo Machín de por qué no han llegado ya los fichajes, si es un tema de que el mercado no se mueve, no han encontrado lo que quieren, no hay dinero. Si ha hablado con Bragarnik, si ha hablado con estos días con Mantecón, con el presidente, vamos, en definitiva, como diría el bueno de David Vidal, en definitiva, ¿por qué no han llegado todavía ningún fichaje, excepto Lautaro Blanco, que eso ya estaba cantado que iba a llegar? Machín. Bueno, yo no sé la certeza, pero intuyo que es complicado el mercado, ¿no? Queramos que no, somos un equipo que vamos último en la clasificación, que, bueno, yo quiero ver atractivos a la hora de venir aquí para determinados futbolistas, pero habrá otros que, bueno, lo vean con otros ojos y que no quieran, pues, meterse en una situación que no les corresponde, y que no nos vamos a engañar, hay un porcentaje de que pueda salir mal, pero yo ya te digo que sé que el club está trabajando. A mí, por supuesto, que me llegan nombres, seguro que si nos diera lo mismo traer a unos que a otros podríamos tenerlos ya, pero se trata de traer gente, como te he dicho, que mejore lo que hay y que nos dé competitividad, y para eso, pues, no solo está la parte del Elche, sino la parte de otros clubes, otros futbolistas, intermediarios. Hoy en día en el fútbol hay que pasar por muchos pasos previos antes de tener un fichaje, y, bueno, seguro que ojalá también para principio de enero, que es cuando ya pueden estar esos fichajes, pues podamos tener alguno más, aparte de Lautaro, con el que no vamos a poder contar en estos dos primeros partidos. Que desde luego hubiera sido un buen desahogo el haber podido contar ya con Lautaro, porque mañana sin duda tendría todos los visos de poder participar en ese partido. Pero bueno, los inconvenientes que se está encontrando Pablo Machín, que pide con urgencia fichaje, son los que se encontró con más calma Francisco, y que al final vio como ni en final de mayo, ni en todo el mes de junio, ni en julio, ni en agosto, hasta el 31 llegó un solo central. Eso sí, el 31 de agosto, última hora, llegó un tal Fede Fernández, que ha sido muy buen futbolista, pero que físicamente, pues, no le da como a Pastore. Que, por cierto, se le preguntaba al bueno de Pablo Machín si estos son jugadores de Elche o ya no lo son. Bueno, para no están entrenando con nosotros, con lo cual supongo que será, si no está ya anunciado, pues estarán hablando de temas de contrato, que yo ahí ya no me meto. Por supuesto que... Pues está claro que no son futbolistas ya del Elche, aunque oficialmente el club no ha dicho todavía nada. Imagino que hasta que no esté firmado el finiquito y la rescisión del contrato de ambos pues no se hará oficial por si la cosa supura y se tuerce. Bueno, pues el equipo que ha entrenado esta mañana, esta tarde salen en autocar rumbo a Guadalajara, mañana el partido a las 7 de la tarde, desde las 6 y media lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Antes de marcharnos, también agradecer, y hablamos también en este caso de ese partido benéfico doble que se disputó ayer, agradecer a los populares, a los informadores, a los compañeros, a todas las empresas que donaron dinero, a todos los asistentes, a todas las personas que estuvieron en las gradas del Diego Quiles, en el Polideportivo Altavix, viendo esos partidos, que por cierto, y yo creo que queda en anécdota, pero bueno, ahí quedó. Los informadores ganaron los dos partidos, el masculino por 3-1. Está claro que el trabajo del director deportivo de los informadores fue importante porque los fichajes de Edu Albacar y de Paco García dieron sus frutos con un gol cada uno. El otro lo marcó nuestro compañero Eloy Licerán de Cacahuete Comunicación y es compañero de esta casa. Y luego las informadoras también ganaron a las populares, ni más ni menos que por 9-4. O sea que éxito deportivo, pero sobre todo éxito económico, aparte que nos hizo una mañana extraordinaria. Se recaudaron más de 3.000 euros que van a parar a Cáritas y al comedor Altaufic, pues para ayudar a estas empresas a poder seguir dando muchos menús, decenas y decenas y cientos de menús a diario a las personas que más lo necesitan. Desde aquí enhorabuena a todos, absolutamente a todos los que hicieron posible esa recaudación y que, bueno, pues pasáramos un buen rato. Nosotros nos vamos y como siempre mi consejo, vete al Club Deportivo Squad si te quieres poner en forma y sobre todo vete con las manos en los bolsillos porque allí en el vestuario Ready to Work no te hace falta llevarte mochila, nada, allí lo tienes todo en tu taquilla. Tienes tu ropa, tienes tus deportivos, te lavas la ropa, luego te la ponen allí perfectamente y luego pues tienes toalla para la ducha, productos de higiene en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Así son en el Club Deportivo Squash. Que paséis una feliz tarde. Mañana nos escuchamos previa ya del partido de Copa del Rey frente al Guadalajara. Adiós. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Navidades en Finca El Vincle con Pilsen Restauración. Haz tu reserva en el 965 43 16 81. Una Navidad inolvidable. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por la compra de 4 neumáticos nuevos de cualquier marca, a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 33.816. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, polígono de Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook. ¡Feliz Navidad! Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.